Buen día, Pablo. Buen día para todos. Disculpen, siempre, nunca o no los atiendo o los atiendo tarde, pero me salió una videollamada que con el de la COM. Mirá. El tema de la conectividad en los barrios, que esta tarde tenemos una reunión con el gabinete de Nacón junto al intendente acá de la ciudad. Mirá qué bueno. Así que estábamos ultimando los detalles con eso. Eso que va a jugar un rol importante en un montón de aspectos, Amadeo, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos con este proyecto, que hace un par de meses el intendente me lo mandó porque vi un artículo en los diarios digitales de la Nación, nacionales, que a través del ENACOM se podía lograr la conectividad en los barrios populares. Digo, la verdad, para mí el ENACOM, yo creo que quedé en el confer, no sabía lo que era, porque la parte de comunicaciones, yo con ese tema no me manejo, digamos, las comunicaciones no son mi área, pero estaban relacionados con lo que es la parte social a través del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Me puse a indagar, empezamos a gestionar Nación, los contactos a través de Enrique Creso, a través de Nosa, y bueno, pudimos dar con todo este equipo de RENACOM, que realmente hemos construido una relación importante, y bueno, estamos llegando a los últimos pasos, a ver si podemos traer conectividad a los barrios populares a través de ellos, internet, notebook, las computadoras, para que puedan tener acceso, ya que durante la pandemia se vio reflejada muy profundamente lo que es la desigualdad en los chicos con el tema del estudio, que muchos chicos tienen acceso a lo que es YouTube, a lo que es los tutoriales y demás. Y nosotros, a través del área de educación, que también me corresponde a mí, tuvimos que salir con cuadernillos para que los chicos que no tienen ese acceso puedan estudiar, pero igual la diferencia no tiene que ser así, tienen que tener todas las mismas posibilidades. Nosotros tenemos muchos barrios populares, pero vamos a empezar por el principio. Lo que podamos lograr, bienvenido, y ahí sería el paso inicial para que logremos los 47 barrios a fin de gestión, o por lo menos la mayor cantidad posible que se pueda. Amadeo, también estamos al tanto del proyecto de potenciar trabajo. ¿También puede jugar un rol importante el tema de la conectividad con este tema o no? Y el potenciar trabajo va a tener que ver en todo, digamos, todo lo que sea la reactivación, no solo económica, sino la reconstrucción de lo que es el entramado social en la ciudad, la reconstrucción de lo que son, que hoy están, por ejemplo, en mi área, que están sin uso, lo que son los salones comunitarios que no se usan, y cuando uno no usa se va cayendo, y a través del potencial trabajo se puede resolver. Hay el proyecto de desarrollo barrial que se va a llevar adelante, lo que es también la parte de 500 cuadras de cordón de cuneta que se están gestionando a través de Lenosa, lo que es Cloaca, lo que es todo lo que sea sanidad a través de Lenosa, a través de Enrique Creto. El potencial trabajo va a cumplir un rol fundamental. Y nosotros, cuanto antes queremos que esto arranque, porque logramos un trabajo que arrancamos en diciembre. Nosotros, si ustedes recuerdan, arrancamos y al segundo día estuvimos en Buenos Aires con el ministro Arroyo, conseguimos que venga la tarjeta alimentaria primero a nuestra ciudad, y ahí enganchamos y empezamos a trabajar con una persona que está siempre trabajando a mi lado, que es Claudia Tevey, que gestiona mucho y trabaja mucho en la organización. El proyecto de lo que es la primera infancia a través del CDI, y la semana anterior recibimos la confirmación de que logramos sacar el proyecto. Después de 8 meses van a venir 7.5 millones para la refacción de los 18 CDI en Concordia, pero además 900 pesos por chico para lo que es la parte alimentaria. Así que todo lo que se ha gestionado, todo lo que se está sembrando desde diciembre a la fecha, está empezando a ser cosechado, bueno, en esta segunda parte del año, y los potenciar trabajo, la construcción de, o la reconstrucción, o el arreglo también de los SDI, va a jugar también un papel importante, porque es mano de obra que se puede ahorrar el municipio a través de ellos. Seguro. Amadeo, ¿empiezan a trabajar en lo que pueden ser listados y esas cuestiones? ¿Están trabajando en manejar la posibilidad de generar que la gente se anote? ¿Cómo están manejando eso, Amadeo? Eso se trabaja a través de lo que es ANSES. Ahí está, como perfecto. Lo que se transforma, lo que es el Hacemos Futuro hoy, ese padrón mismo depurado obviamente con bajas que haya o personas que en este momento sean monotributistas o tengan algo propio, obviamente van a ser bajas que después se pueden transformar en nuevas altas. Ahí está. Pero en eso se está trabajando, y también no solamente la parte de construcción, sino que es la parte de economía social, que también me corresponde a mí el área de economía social, que en este momento no pude ir porque me salió esa videollamada. Estamos entregando en lo que es CDI, el área de infancia, en el asilo de ancianos, en la casa de situación de calle y en otros lugares, bolsones de lo que es alimentos de verduras y hortalizas que son cosechados y trabajados a través de la economía popular, y se les compra directamente a nuestros productores, a nuestros pequeños productores. Qué bueno. O sea que es un círculo virtuoso que se hace a través de este programa. Qué bueno la cantidad de gente involucrada en este círculo. Eso está buenísimo. Aparte, después va impactando en los comedores. ¿Cómo está la situación hoy de los comedores, Amadeo? Teniendo en cuenta que creo que iba a haber también un aumento por parte de la provincia, pero no sé si impacta directamente en los comedores que maneja ahí la Secretaría. No. Bueno, esa es la gran lucha diaria que tenemos, porque a veces el ministro de la Nación anuncia aumentos en las partidas para los comedores, aumentan las partidas para lo que son comedores de Nación o que vengan para... Claro, pero para no ahí. ...o las escuelas, pero los comedores nuestros, digamos que no son nuestros, son solidarios, son hechos que salieron a fines del 2018, de la misma gente con la crisis económica, fueron creciendo lo que es 2019... Seguro. Y bueno, y a partir de la lucha contra el hambre que se arrancó en diciembre, lo que hace el municipio es colaborar, que no existen en forma institucional. O sea que esos aumentos no llegan a este tipo de comedores, y esa plata no llega a la municipalidad. El 80% de los recursos, y te diría más, de lo que reciben los comedores solidarios y merenderos, nuestro, de lo que recibimos nosotros a través de las tasas, a través de lo que son... Seguro. Recursos propios municipales, y eso está bueno. Entonces siempre estamos limitados, siempre estamos agotados, pero por suerte la gente empezó a darse cuenta cómo es la cosa. Ahora se creó un registro nacional de comedores y merenderos, que es el RENACOM, donde están nucleados todos los comedores y merenderos solidarios del país, que cada uno de ellos se tenía que inscribir de forma personal, que es lo que hicimos nosotros. Al tener un promedio de 100 comedores y merenderos, los fuimos citando a cada uno de ellos, de a 20, por la pandemia, y nosotros mismos los preinscribimos, porque obviamente lo que hablábamos a un principio, el tema de la conectividad, el tema del acceso a internet, y también muchos que no tienen la habilidad por ahí de lograr inscribirse en una página, en lo que es el registro, seguro, que hicimos nosotros, y ya recibieron la contestación para la segunda parte, que vamos a salir en conjunto con la gente de Nación a relevar cada uno de los comedores y merenderos. Mirá qué bueno. Bueno, después nos sabrá si va a mandar partidas, si va a mandar insumos, qué es lo que va a hacer, eso no lo sabemos nosotros. Lo que sí sabemos es que seguimos trabajando día a día para poder sostener estos 100 comedores y merenderos, para seguir sosteniendo los convenios, que son 20.000 raciones diarias. Qué bárbaro. La comida en los CDI para los 400, 500 chicos, porque no todos retiran la comida, pero en promedio entre 400 y 500 nenes de 1 a 4 años que se le da diariamente la vianda. Y también a los abuelos, a los adultos mayores de estos chicos, reciben la vianda a través de la Municipalidad de Concordia. Así que es grandísimo el esfuerzo que hace la Municipalidad y lo que el despliegue que hace el desarrollo social para poder sostener todo esto, porque la verdad que no es fácil en estos momentos que estamos atravesando y tenemos un perfil bajo, porque la verdad que a mí yo no soy de salir mucho de los medios, más ustedes me llaman y yo... ahí me los atiendo, pero creemos que la gente valora el trabajo diario que hacemos de cara a cara y no tanto a través de lo que es los medios de comunicación, más allá de que por ahí te estoy atajando a vos, que es tu trabajo y lo que es un trabajo, lo que es la comunicación, ¿no? No, pero Amadeo, está bueno contar esto, está bueno aclarar las cuestiones, está bueno decir que mucho tiene que ver con recursos propios y eso está bueno decirlo, si no la gente... piensa que todo viene de afuera y esto no es así, ¿no? Eso está bueno aclararlo, Amadeo. No. Con Ración tenemos una excelente relación y lo que son programas y demás. Seguro, eso. Nos abre la puerta. Lo que es Enrique en Nación, hoy vos hablás con cualquier secretario de Nación de cualquier área y recién salí de una reunión con una persona. Y decíamos, ¿cómo hace? Porque lo conocen en todos lados y él pertenece al área de obras públicas. Pero bueno, el Ministerio de Obras Públicas juega un papel preponderante en lo que es la reactivación después de la pandemia. Así que Enrique está en un lugar sumamente importante y lo tiene que saber la sociedad de Concordia, que en el lugar que está nos abre muchísimas puertas a nosotros, los que estamos acá en la trinchera, en el territorio, para poder trabajar y sostener... lo que por ahí no se hubiese podido sostener con los recursos propios en cuanto a lo que es infraestructura, lo que sea de obras de cloaca, de agua potable y demás, que va a ser logrado a través de Lenosa, obviamente. Sí, el otro día cuando largaron el plan de inversiones para la obra pública, que había 5 intendentes y vos escuchabas al de Tucumán, al de San Juan, hablando de Enrique Cresto, ahí te da la magnitud de lo que es y el rol que está jugando a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que es un rol sumamente importante. Además él hace importante, no es de obsecuente, pero él hace importante al cargo, porque uno no... Por ahí si uno se pone a pensar, no sabíamos lo que era Lenosa y ayer creo que fue, o anteayer, estaba en Tucumán con el gobernador Mansur y uno ve ahí la relevancia del lugar que está ocupando y lo que va a ser de importante para Concordia y lo que va a ser para la provincia de Entre Ríos cuando pase todo esto, porque hoy se está sembrando y creo que a partir del 2021 cuando... se acomode un poco las cosas, todo esto va a empezar a ser cosechado, como nosotros estamos logrando las cosas que empezamos a trabajar en diciembre, ya en agosto estamos empezando a cosechar los frutos de lo que uno siembra, y esto se logra con trabajo, solamente con trabajo, con estar y con molestar, digo yo, porque seguro. El rédito es el que molesta, ¿ves? Por ahí seguro. El que no llora nomás, dicen, y bueno, nosotros... Lloramos, pero lloramos por el bien de la ciudad de Concordia y espero que tengamos los frutos que estamos esperando. Ahí está. Amadeo, gracias por la predisposición, como siempre, con el programa. Te mandamos un fuerte abrazo también al equipo que le está metiendo con todo, a tu equipo ahí. Así que gracias, Amadeo. No, muchísimas gracias a ustedes por dejarme contar lo que uno está haciendo y de una manera, como una charla de amigos, que por eso me gusta a mí siempre hablar con ustedes. Gracias, Amadeo. Ahí está, gracias, Amadeo. Qué linda charla.